Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras de película que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, de la 107.9. En primer lugar, pido disculpas por mi voz, pero es lo que tiene estas fechas que vamos a entrar. Y como son la 1 y nos gusta ya meternos en harina, pues vamos a hacerlo como siempre, presentándonos. Roberto Zanón, buenas tardes. Buenas tardes. Yo también pido disculpas por mi voz. Mi garganta está tomada por una serie de virus ahí. Estamos luchando en ello, pero bueno, ahí estamos. Sí, bueno, no sé, Raúl Martínez, a los contales, ¿cómo tienes tú la voz? Hola chicos, yo pues la tengo bien, pero también pido disculpas por ella, porque... porque venía de serie, ¿no? Exacto. Y por solidaridad. Pero muy bien, muy bien. Muy contento de afrontar este programa, que va a ser pues bastante entretenido. Bueno, y eso, lo que hablamos, nos hemos presentado todos. Yo soy Juan Luis Payás, y como estamos en fechas navideñas, pues qué mejor día que hoy para hacer un repaso de las bandas sonoras de algunas de las películas que toman estas señaladas fechas para entretenernos, y algunas de ellas para darnos su peculiar visión de la misma. Y bueno, como estas fechas son para pasarlas en familia, y como nuestra familia radiofónica sois vosotros, queridos oyentes, vamos a comenzar todos juntos. Para ello, preparad los cascabeles, las zambombas y demás, porque hoy es Navidad aquí en El Bueno, El Feo y El Malo. Pero antes de ello, Roberto, informa a la audiencia de cómo puedes contactar con ellos, o ellos con nosotros, o los dos juntos. Ya, como has dicho, nuestra familia son nuestros oyentes. 360 tenemos ya en Facebook, facebook.com/bfmbsos. Me gusta. Es una de las formas de contacto, ahí ya nos podéis dejar cualquier comentario, cualquier foto, lo que queráis. Y tenéis también enlaces a los programas grabados, a los podcasts. Y tenemos el teléfono de Radio Buñol, ese que con tanto gusto pues cogemos a partir de ahora, 96-2, ahí está, teléfono, gran aparición, 96-250-4508, ese teléfono de Radio Buñol con el que estaremos encantados en hablar con vosotros. Efectivamente, pues ha dicho esto, a ritmo de ¡ju, ju, ju! Vamos a subir el volumen de los aparatos porque... Ya queda poco para que venga, ¿eh? ¡Comenzamos! Bueno, vamos con el sumario. A ver, ¿qué tenemos para hoy? Pues tenemos diferentes películas navideñas, desde esas que nos muestran el consumismo, ¿no? Y los regalos de Navidad. Ahí los regalicos, madre mía. Papá en apuros, ¿eh? Sí. El amor, ¿no? Que siempre surge en Navidad también, Love Actually. Sí, siempre los malos rollos como que los aparcamos un poquito, ¿no? Sí, bueno, o algunos les vienen. Es una época de extremismos, ya lo hablaremos, sí. En el que se acentúan los buenos sentimientos, pero también a veces los malos. Tenemos Cuento Navidad, un clásico, del que han habido un montón de versiones. Nosotros nos iremos a la de Robert Zemeckis, de 2009, Solo en casa 2. Habíamos puesto Solo en casa, pues hablamos hoy Solo en casa 2. Muy bien. También tendremos seres que intentan robar la Navidad, como el Grinch. También tendremos Una Navidad de Locos, películas familiares, como Family Man. Y para acabar, con Milagro en la Ciudad. Otro clásico. Sí. Acabaremos con una canción de Love Actually, All I Want for Christmas Is You. Y bueno, y tendremos, o esperamos tener, alguna sorpresa a lo largo del programa. Vamos a ver. O invitado o algo tenemos por aquí. Como es una sorpresa, pues no os la puedo decir. Bueno, obviamente. Si no, dejaría de ser sorpresa, Roberto. Efectivamente. Así que, bueno, como veis, tenemos un programa súper navideño, ahora que se acerca el invierno, mañana, y así que vamos a empezar ya. Efectivamente. Thank you. nos hemos venido arriba, ¿eh? Sí, qué manera de empezar, ¿eh? El tema principal o los títulos de crédito iniciales de Un papá en apuros. Estamos hablando de un Newman de los Newmans. Efectivamente. Ese papá que tiene problemas porque el trabajo le agobia y no se acuerda de comprarle un regalo a su hijo. A su hijo, sí. Además, no es un regalo cualquiera, es Turboman. Turboman. Es el regalo de moda. Todo el mundo quiere a Turboman. Y el hombre no se acuerda y tiene que ir a comprar a Turboman. Y madre mía, la que se monta en la película, ¿eh? Ese Arnold Schwarzenegger que está sembrado, está gracioso. Tiene su punto cómico, ¿eh? Arnold Schwarzenegger. Sí, sí, sí. Su vena cómica ha dejado salir en varias películas. Uh-huh. Y aquí, pues, se enzarza en una lucha, ¿no? Con el otro padre, ¿no? Que está intentando... Solo queda uno. Un Turboman. Un Turboman y se lo disputan estos dos padres, ¿no? Para regalárselo a sus hijos. Efectivamente. Música de David Newman. Newman, de los Newman, uno grande. Sí. Me ha encantado rescatarlo. Hacía tiempo que no poníamos nada de David Newman y yo creo que hoy le hemos hecho ese homenaje, ¿no? Más conocido quizás su saga de Ice Age, ¿vale? Uh-huh. Si las tenéis en mente, las películas, la de Hielo. Las bandas sonoras que son muy espectaculares, uh-huh, son de David Newman. Uh-huh. Pues nada, una forma de arrancar este papá en apuros, espero que... ¿Habéis comprado los regalos? Sí, ya, sí, los tengáis ya... Nuestros oyentes. Claritos, ¿eh? Porque si no, luego al final... Seguro que alguno ha dicho, ¡uy! Que yo tengo alguno pendiente. Pues no siempre, papá en apuros, esto ya toca. Bueno, si no siempre tenemos los Reyes Magos, ¿eh? Sí, pero bueno. Los Reyes Majos. Lo que pasa es que las ansias han hecho últimamente que nos vayamos más a Papá Noel. Sí. Mucha gente, pero bueno, siempre hay gente que está ahí al pie del cañón que se espera hasta el final de las Navidades, uh-huh, para hacer ese regalo de Reyes. Bueno, yo vamos a ver si tengo... He sido bueno, si tengo mi regalito ahí y Papá Noel se acuerda de mí. Vamos a verlo. Bueno, seguimos con el programa dedicado a la Navidad y lo que hablamos antes. Siempre en estas fechas, pues... como que nos sale un poquito de dentro esa exaltación del cariño, de querer estar con los tuyos, ¿no? El amor, en algunas ocasiones, y en otros, pues te acuerdas de aquellas personas que no están, que has pasado muchas Navidades con ellos, ¿no? Y nos toque, pone ese tema sensiblote, ¿no? Decirnos, nosotros no somos nadie para dar ningún consejo, pero vivimos el día y aprovechemos estas fechas para decirnos más veces te quiero, ¿sí?, para estar con los que están y para acordarnos de los que ya no están. Pues sí, sean Navidades o no. Pero bueno, ya que estamos en Navidades, pues aprovechémosla. Sí. Vamos a escuchar la banda sonora de Love Actually, una de estas comedias inglesas, ¿no? Que tanto nos gustan. Con tantos buenos actores, sí, ¿no? Y que las hacen tan bien, ¿no? Colin Firth, Liam Neeson, Alan Rickman... Emma Thompson, Hugh Grant, la verdad que es un elenco grandioso, ¿no? Sí. Y todos tienen su parcelita en la película, sí, todos tienen una historia, una historia de amor, ¿no? Y bueno, hasta los niños tienen su propia historia de amor, una película muy recomendable y con una muy buena banda sonora de Craig Armstrong. Sí, un compositor no muy conocido, pero realmente interesante. Y en este caso lo que vamos a escuchar, Roberto, es el tema de amor de la película. ¿Cómo no? ¿Eh? Hemos puesto, la hemos escuchado esta banda sonora ya, sí, pero el tema de amor aún no lo hemos puesto. Pues así que... os lo vamos a dedicar a todas aquellas que por Navidad pues se enamoran. Con mucho amor. Bueno, son de esos cortes, Roberto, que me gustan mis cortos, pero emotivos. Sí, gran banda sonora de Craig Armstrong para Love Actually, que es muy conocida la parte de las canciones, ¿no? Uh-huh. También tiene un gran recopilatorio de canciones. Como banda toda sonora. Una película inglesa de, sí, de este género. Cuatro bodas y un funeral, uh-huh, etc., etc. Pero que la banda sonora, el score, también es buenísimo. Uh-huh. Así que ahí queda. Bueno, vamos a un clásico, ¿no? Clásico. Un clásico. Dos clásicos de la Navidad. Uno es Cuento de Navidad y otro es Alan Silvestri. Sí, un Cuento de Navidad, la obra de Charles Dickens, ¿no? Que ha sido llevada a la pantalla en multitud de ocasiones, ¿no? Desde Qué bello es vivir, pues pasando por Los fantasmas atacan, uh-huh, al jefe. Grande, grande. Hasta varias adaptaciones, digamos, oficiales de Cuento de Navidad, ¿no? Uh-huh. Este clásico. Y Alan Silvestri, cómo no, pues con Robert Zemeckis, ese binomio, uh-huh, irrompible, que en 2009 pues hicieron su particular versión. Sí, y que también antes habían hecho en Polar Express, también tocando ese tema de estas fechas navidades, que hemos estado a punto de ponerla, pero como ya la habían puesto bastantes veces, no hemos querido centrar en esta, en este tema, ¿no?, de Alan Silvestri, el tema principal de la película Cuento de Navidad. En esta ocasión, Mr. Scrooge, ¿no?, que es este hombre que odia la Navidad, ¿no? Mm-hmm. Este cascarrabias, nunca mejor dicho, es Jim Carrey. Con 40 kilos de maquillaje, ¿no? Sí, sí, sí. Jim Carrey le va esto de la Navidad, no será la única vez que hablaremos de él. Sí, sí, sí. Y lo de los kilos de maquillaje tampoco. Sí, sí, tampoco. Le dejan de ir. Y bueno, Alan Silvestri, pues en su línea, ¿no? Sinfonismo bestial, brutal, a tope, el cual nos encanta, sí, y que demuestra pues su saber hacer. Y siempre con este toque navideño cuando hace este tipo de películas, que es genial, ese toque de los cascabeles, es brutal. Vamos a escucharlo, espero que os guste. Qué maravilla, ¿eh? Tema. Sí, ahí tenemos los cascabeles, las campanas, los coros. Ese aroma puramente navideño, ¿no? Sí, hemos podido intuir, no escuchar diferentes villancicos populares y temas populares, ingleses. Sí, villancicos populares, también uh-huh. esa música de oratorio, ¿no? De, uh-huh. de iglesia, claro. Un poco unos coros de iglesia. Es una mezcla, ¿no? De la Navidad en partitura. Sí, una explosión de la Navidad uh-huh. y también el final del tema nos dejaba introduciendo, ¿no? La figura de este Mr. Scrooge, ¿no? Uh-huh. Que todo esto le repele bastante. Ajá, sí, sí. Pero bueno, siempre hay gente. Hay un proceso. La película es un proceso. Sí, bueno, pues si alguien aún no conoce la historia. Hay gente un poco un Mr. Scrooge, ¿no? Que la Navidad llega a estas fechas y no le gusta. No, sí. Hay mucho, la verdad que sí. Hay ciertos aspectos que en realidad se pasan un poco. Uh-huh. Pero bueno, en fin, uh-huh. hoy vamos en positivo. De buen rollo, el año pasado. Sí, vamos fuimos, a, sí. El mal rollo, ¿no? El año pasado fue para denotar todo esto. Sí, el anti Navidad, ¿no? Porque sí. También hay películas, en este caso vamos a centrarlos en lo bueno, o la visión más populacha, ¿no? que nos pone el cine en este sentido. Pues sí, vamos con un clásico de las Navidades, es una saga que siempre ocurre en Navidad, no es La jungla, que también, pero es Solo en casa. Roberto, ¿cómo te sentirías tú si te dejas a tu hijo en casa? Macaulay Culkin. Madre mía, es que le pasa dos veces, qué familia, de locos. Vaya tela. El niño se lo pasa bien, el tío tiene sus recursos y bueno. Digamos que es un poco cabroncete. Sí, sí. Y más en esta, Solo en casa 2, porque la primera es muy graciosa y cuando salió Solo en casa 2 dije, segundas partes suelen decir que no son buenas, pero en este caso a mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. Está muy graciosa. Y como el tío se hace pasar canutas a esos ladrones, ¿no? Que sí. quieren entrar en casa. Esos verdugos, ¿no? Que acaban siendo sí, sí. víctimas, ¿no? De este niño. Otra vez, aquí vamos a hacer lo contrario con Love Actually, ¿no? Aquí, la banda sonora son muy famosas de John Williams, uh-huh. El score. Pero vamos a poner una cancioncita, ¿no? Porque sí. estamos en Navidad y estamos contentos y queremos cerrar este primer bloque con una cancioncita que aparece en Solo en casa 2, Perdido en Nueva York. La película fue dirigida también por Chris Columbus, como, uh-huh. como la primera, uh-huh. en 1992. Y una de las canciones que aparece es All Alone in Christmas, o sea, todo solo en Navidades. Uh-huh. Y el compositor es Steven Van Zandt, que es el guitarrista de Bruce Springsteen, nada menos. Del Boss. También es actor, apareció en la serie de Los Soprano con un papel recurrente. O sea que es una aparición ahí. Sí, no, es un crack el tío. Pues nada, vamos a escuchar esta canción navideña, ¿no? De Solo en casa 2. Vamos a venirnos arriba un poquito, a bailar un poquito. A ver esa sorpresa que Venga. Estamos esperando. A ver si viene. Venga. We're holding on. con el primer tema musical de la tarde, Hola Lonin Christmas, de Solo en Casa 2. Un tema movidito, también con chispa. Incluyendo ahí temas navideños, ¿no? Típicos, por el medio, variaciones, en fin. Película americana, y tú sabes que ellos allí en Estados Unidos en esta época le dan mucha mucha importancia. Sí, sí. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hombre, el tío Micheta. ¿Cómo estás? Feliz Navidad, ¿eh? Igualmente. Eso quería, felicitaros mayormente a Radio Buñol. Hombre. Que por lo menos hace que todos estos programas y otros que nos hacen pasar unas mañanas muy buenas y disfrutamos mucho. Y en fin, pues que dure mucho. Y que ojalá pudieran ampliarlo un poquitín más. Pero en fin, que felices fiestas y que, oye, sigamos como vamos por lo menos. Que nos quedemos como estamos, ¿no? Eso es. Vamos a pedirle a los Reyes, ¿no? O a Papá Noel o a quien sea. Que yo os quiero... Una ampliación de la radio en programas y en cobertura, ¿no? Eso es. Ah, sí. Y yo lo que también quiero es que ayer vi la película de Raíces Profundas, sí, que tiene un final extraordinario. Me gustó, porque claro, como nos habéis enseñado a oír las bandas sonoras, sí, pues ahora te das cuenta. Son detallitos que antes te pasaban, ¿eh? Exacto. Y oye, me gustó mucho, porque es una banda, hay al final un, como si fuera una sinfonía, pero de música de banda sinfónica, sí, sí, sí, no de orquesta. Me gustó mucho. Para que lo tengáis en cuenta. Muy bien. Pues y luego... La apuntamos. Os voy a decir otra cosa. Que ya que estéis los tres fastidiados, sí, de la garganta, yo voy a dar una receta. A ver, a ver. Suelta. Tomillo. Tomillo. Una fusión de tomillo. Sí. Miel, una cucharada grande de miel. Tengo, de momento tengo. Y limón. Wow. Pues, en cuanto acabe las el programa, tres cosas, estoy ahí. Y hacéis gargas. Sí. Y lo tragáis. Gárgaras y nos lo tragamos. Oye. Vale. Pero tiene que estar... calentico. Calentico. Vale, vale, vale. Claro, una fusión. Vale, vale, infusión. Perfecto. Así es que, oye... Tomamos buena nota de ello. Y actuaremos. Os contaría una pasaica, pero... ¿Pero navideña o no navideña? Hombre, navideña no. De las fusiones y todo eso. Va, venga. ¿Te lo cuento? Venga. Pues en los años del hambre... Sí. Había un chico que a dos por tres le hacía mal el pecho. Y le decía, madre, que me hace mal el pecho. Y su madre le hacía agua de arroz, un empastro que se ponía antiguamente, al pecho para darle calor. Y cuando se iba su madre, lo que tenía era hambre y se comía el arroz. Y que le había puesto en el pecho. ¿Sabes? Claro que sí. Muy buena. Esto es... una pasica de las de antes. Lo que era un niño muy listo. Exacto. Bueno. Venga, un abrazo. Venga. Venga, un abrazo. Que sigáis este año que viene igual. Bueno. Y por lo menos pasemos unos raticos buenos. Intentaremos estar aquí. De eso aprovechamos para decir que hoy nos despedimos y volveremos el 17 de enero. Sí, es el último programa del año. Muy bien. Volvemos el 17 de enero con oye, esperemos con las baterías recargadas. Muy bien, muy bien. Pues nada, oye. Vale. Al que pasemos unas buenas fiestas. Sí. Bueno, nosotros ya, vosotros somos jóvenes. Las pasaremos. Pero nosotros las pasaremos, sí. Cada uno a su manera. Exacto. Eso es así. Muy bien. Nosotros con los nietos y vosotros claro, con los hijos. Ahí está. Y los suegros. Bueno. Venga, un abrazo. Adiós, un abrazo. Bueno, seguimos, ¿no? Este programa dedicado a la Navidad. Sí. Después de escuchar Alto y Micheta. Y como hablamos, siempre hay alguien que o no le gusta la Navidad o le gustaría que ni existiera. ¿Sí? Si es posible, robarla. Estamos hablando del Grinch o el que intentó robar la Navidad, ¿no? Esta película también proviene de un cuento del Dr. Seuss y Ron Howard hizo una versión en el año 2000 con ¿quién? Jim Carrey con 40 kilos de maquillaje. Sí. Ganó, por cierto, el Oscar al mejor maquillaje la película esta. Además, creo que le costaba como 5 o 6 horas el maquillaje y acabó con toda la cara llena de ronchas y demás, de efecto del exceso de maquillaje que llevaba puesto. Vaya. Y además también con un flash en los ojos, porque llevaba unos ojos como amarillos, claro, es un monstruo verde, algo así muy, muy, muy... Que al final, era gracioso. Lo miras y... Es un poco y pone, feo, Es muy feo, pero después de tener esa mirada así graciosilla y tal, cuando se pone tierno, también obviamente Jim Carrey es el hombre de las mil caras, en ese sentido, ¿no? Él también ponía de su parte. Pero bueno, sí que lo pasó mal el bueno de Jim Carrey. Bueno, y en esa época, ¿quién era el compañero de viaje de Ron Howard? El de siempre. Sí, el de siempre hasta estos últimos años, James que Horner, ya han cortado. ¿No? Jim Horner, que tantas y tantas grandes bandas sonoras nos ha enseñado de la mano de Ron Howard. Pues sí. Pues en esta ocasión vamos a escuchar Robando la Navidad, un corte bastante largo, de casi 7 minutos, pero que vale muy mucho la pena. Efectivamente. Así que vamos a dejarnos sorprender por James Horner. Their windows were dark, quiet snow filled the air, all the Whos were all dreaming sweet dreams without care, when he came to the first little house on the square. Come on, Max, it's our first stop. The old Grinchy claws hissed, and he climbed to the roof, empty bags in his fist. He'd slide down the chimney, a rather tight pinch, but if Santa could do it, then so could the Grinch. Stuck only once, for a moment or two. Then he stuck his head out of the fireplace flue. A little more stealth, please. Were the little old stockings all hung in a row? These stockings, he grinned, are the first thing to go. Okay, fellas, chow time. Pudding. He took the roast beast. He cleaned out that icebox as quick as a flash. Why, that Grinch, he even took their last can of food hash. Then he stuffed all the food up the chimney with glee. And now, grinned the Grinch, I'll stuff up the tree. And the Grinch grabbed the tree and he started to shove when he heard a small sound like the coo of a dove. Excuse me. The Grinch had been caught by this tiny home daughter who got out of bed for a cup of cold water. Santa Claus, what are you doing with our tree? But you know, that old Grinch was so smart and so slick. He thought up a lie, and he thought it up quick. Why, my sweet little dog? The fake Santa Claus lied. There's a light on this tree that won't blink on one side. So I'm taking it home to my workshop, my dear. I'll fix it up there, and I'll bring it back here. Santa, what's Christmas really about? Vengeance! Presents. I suppose. I was afraid of that. And his fib fooled the child. Then he patted her head, and he got her a drink, and he sent her to bed. Santa? What? Don't forget the Grinch. I know he's mean and hairy and smelly. His hands might be cold and clammy. But I think he's actually kind of sweet. Sweet! You think he's sweet? Merry Christmas, Santa. Bueno, ahí estaba el tema del Grinch, ¿no? Como habéis podido escuchar con una voz narrando. Efectivamente, está una voz, luego está el Grinch y al final la niña que le dice, pero Grinch, ¿por qué estás robando la Navidad? Tú en el fondo eres bueno. ¿Eh? Solo que no lo sabes. No lo sabes. Estoy intentando sacar de lo mejor del Grinch, ¿no? Sí. Por eso te digo que es una película que tiene un mensaje muy bonita y, bueno, muy recomendable. Bueno, nuestra sorpresa ha llegado. Nuestro regalo, efectivamente. Aquí, forma de invitado. Hola. Hola, buenas tardes. Ferran, ¿qué tal? Hoy no por teléfono. Lo tenemos aquí, tenemos una sorpresa y... He querido, digamos, porque el sábado que viene también tenéis programa, ¿no? No, ya volvemos hasta el año que viene. El 17 de enero. Vamos Muy a bien. Tener unas vacaciones. Entonces, pues aprovecho, pues eso, para... desearos unas fiestas, pues dentro de lo que se suele decir, pues normales, y que lo pasemos bien, porque sabéis que las fiestas estas igual pueden traer una sorpresa que otra, ¿eh? Ya. Sí. Igual pueden traer una sorpresa que otra, pero en fin, que todo el mundo lo pase estupendamente, que siga escuchando música, que siga aprendiendo de estos dos monstruos, porque cada sábado es una pedagogía de la música. Y nada, los que nos gusta el programa y tal, pues sabéis que tenemos los martes para volverlo a escuchar. A las 8:30. O, bueno, más arriba abajo, minuto arriba, minuto abajo. Después de las noticias. Después de los informativos, sí. Y eso, o sea, digo, voy a despedirme personalmente y por mí y mis compañeros, entre ellos nuestro amigo Emilio, que sí, seguro ya no, que... Ya nos ha llamado. Nos ha contado hasta una anécdota. Hasta una anécdota, sí. Hombre, eso podríamos hacer. Nuestro amigo Emilio, un abrazo muy fuerte. Y eso, que esta tarde viene por aquí Papá Noel y espero que los chavales, pues vayan todos a recibirlo, que me lo acaban de comunicar ahora. He ido a correos y me han dicho que nada, que había avisado que esta tarde venían. Pues nada, una primicia. Tenemos que ir ahí, ¿no? Esta es una primicia, es una primicia de Radio Buñol. O sea, la traigo calentita. Recién sacada del horno. O sea, viene esta tarde el Papá Noel a alegrarle la tarde a los niños y para ir para recoger los elfos, coger las cartas. Si me permites hilar, ya que viene Papá Noel, qué mejor que la familia esté unida, ¿no? Y salga a recogerlo, ¿no? Porque nos metemos con temas que exaltan el tema de la familia, ¿no? En Navidad. Es un clásico. Sí, es un clásico. Por ejemplo, la de Qué bello es vivir y esas son clásicas. Todas las Navidades las tenemos. Uh-huh. La otra noche me relajé y me dije, pues sí, esta noche me veo La Conquista del Oeste. Sí. ¡Ostras! ¡Qué buena! ¡Ostras! Pero no he podido encontrar, lo que no he podido encontrar es el tema central que canta la Debbie Reynolds, que sí que la sacaba en francés, por Richard Anthony, se llama Lejos. ¿Por YouTube no lo has mirado? He encontrado eso solamente. Solamente pues no sé eso. Yo si en el lo que Spotify pasa es que no estaba. Spotify igual. Yo creo que estaba. ¿Cómo? La banda sonora. Spotify. En Spotify. Ahora lo escribimos. No. Tengo el Spotify. Lo tengo metido. En el Spotify puede estar. Puede estar. Puede estar. Porque es que si no lleva porque yo le ponía el mismo título en inglés y me volvía a salir el tema central, que es el que es bailando toda la película de. Cada escena es un episodio clásico de lo que es era el Far West, ¿no? Sí. El asalto al tren, la estampida de los búfalos, el ataque de los indios. O sea, y los grandes son varios episodios y entre los tres directores hacen un peliculón. Lo que pasa es que aquí en una pantalla plana normal, yo la vi en Cinerama, tuve la suerte esa de que era cuando era jovencico del todo, pues estaba en Barcelona en aquellos momentos y junto o frente al ya lo diré yo, al Apolo, que eran habían juegos y también cine y teatro y señoritas de estas tipo Cancán y tal, pues se hizo o se apareció en España por primera vez el Cinerama. En tres dimensiones, no sé, en tres pantallas distintas. Sí. O sea, una pantalla central y dos pantallas laterales. Y dos pantallas laterales que se cruzaban los focos. Y, claro, al hacer una especie de ojo de pez en el televisor, pues parecía que los caballos venían por aquí, daban la vuelta y se iban para allá. Que era la sensación que tenía que dar cuando estabas en las primeras filas y se te venían todos los bisontes encima, todos los búfalos o los caballos, ¿no? Pero la música es fascinante, ¿no? Solamente lleva ese tema central, pero va derivando con algunos con ese párrafo central que lleva, con ese párrafo primario, y lo va, bueno, con eso tiene bastante. Newman, el maestro Alfred Newman. Pues la familia es muy importante en Navidad y bueno, una de esas películas de tantas es Una Navidad de Locos, ¿no? Efectivamente. En la que tenemos Tim Allen, otro tipo de estos inefable, ¿no? Siempre sale Tim Allen en películas de estas. Sí. Y Jamie Lee Curtis, la mujer, que tratan de reunir la familia para celebrar las Navidades, porque si no, no puede ser. Y bueno, vamos a escuchar a John Debney, que es un grande de las bandas sonoras y que tenemos muchas ganas de escuchar. En este caso vamos al corte. Un regalo simple, ¿no? Que muchas veces en esta fecha de Navidad no hace falta regalar grandes cosas. Simplemente es el detalle, ¿no? Esa cosita que sabes que a los tuyos le va a gustar. Por eso vamos a quedarnos con ese regalo simple de John Debney para la película Una Navidad de Locos. Thank you. Bueno, ahí estaba Un regalo simple, tema de Una Navidad de Locos, música de John Demney. Y seguimos con la familia, Family Man. Sí, el nombre de familia, en este caso... Esta película con Nicolas Cage. Nicolas Cage, con Tea Leoni, Don Chadley. Y bueno, es una película bastante hogareña, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ese papel que tiene que hacer muchas veces un padre. Pero bueno, que tiene una banda sonora bastante interesante de uno de los que a nosotros nos gusta, que es Danny Elfman, que esta vez no va de la mano de Tim Burton, ¿no? Sino de Brett Ratner, y que bueno, y que está bastante interesante en este sentido. Sí, bueno, Danny Elfman tiene una carrera sin Tim Burton bastante extensa también. Uh-huh. Es uno de los grandes, Danny Elfman. Pues vamos a escuchar este tema de Family Man, el tema principal, Promesa, y luego Ferran nos comenta a ver qué te parece. Vale, de acuerdo. en esta Family Man. ¿Qué te parece este tema? Una dulzura, ¿eh? Sí, sí. Es que la película es un poco complicada, ¿no? Porque se trata de un hombre egoísta, un broker de estos, que solo piensa en él y tiene su familia como un poco abandonada. Y por azar de porque es una película, un día se levanta y está solo. Y tiene que volver a conquistar a su mujer y volver a conquistar a el cariño de su hijo porque no lo conocen. Entonces, claro, es como si la vida te diera una segunda oportunidad, ¿no? Entonces se da cuenta que lo que él tenía no era nada, que no era nada sin su familia, ¿no? Por eso la película es muy, muy interesante en ese sentido. Entrañable, porque me parece que la hacían esta semana en alguno de los canales del Plus, porque son de estas típicas, son de estas esta típicas de estas fechas, y tenía entendido algo de eso. O sea, como que alguien pierde, o sea, el trabajo es su vida, o sea, vive para trabajar, y la familia pues está a punto de romperse. Entonces estos momentos pues son para, digamos que, pues eso, estrechar un poquitín más los lazos, y es lo que intentamos en la mayoría, porque que seguro que de vosotros pues estos días pues estaréis en casa de los papás, del padre o de los suegros. De los dos. De los dos. Tenéis que cumplir con los dos. De los dos. De los papás, biológicos y los políticos. Pues nosotros igual. Cada uno se organiza como puede, claro, y en la medida de lo posible. Y también con los amigos. Hombre, los jóvenes sí. Los jóvenes... Y los no tan jóvenes también. Sí, a veces sí. O sea, si yo cogen una... O sea, sí. Porque esos me cogen mis yernos. Mi yerno es agarrarme y enseguida... ¿Tónica con qué? ¿Tónica con qué? Y ya a partir de ahí, pues... Pero intento ser moderado porque uno ya pues tiene... Sí, los excesos también. También son peligrosos, pueden serlo. pueden serlo. Y es que, aunque sea también anecdotario... como el amigo Michetano, como el amigo Emilio, digo, el día de Reyes, hace 6 años, el día de Reyes, me dejaron una diabetes. Vaya. No sabía ni lo que era. Vaya, bueno, regalo. Sí que sabía lo que era, porque había visto, tenía un compañero que cuando se venía de viaje con nosotros pues, se pinchaba algunos alumnos que... Pero no la había sufrido en mis propias carnes. Tanto es así el desconocimiento, entre comillas, que tenía de ella, que cuando llevaba un mes haciendo ejercicio, mis dietas, y un mes y medio, y ya yo tenía los niveles más o menos igualados, le digo a Luis, por ese desconocimiento, digo, ya estoy curado. Ya tengo el azúcar en el sitio, ya está ahí. Está nada, controladísimo, 80-90, 80-90, y dice, vamos a ver, que no te dije que estás, te dije que eres. Que eres, de aquí para adelante ya eres. Y por eso tenemos que hacer. Pero no me privo, ¿eh? No me privo porque hoy vamos a probar ya la tarta. Ah, muy bien, muy bien. Como en los grandes restaurantes. Pasito a paso. Mi hija va a traer la tarta de Navidad, de Nochebuena, para ser más exactos. Y vamos a hacer la cata. Pues si no, pues... Otra cosa. Eso es así. Bueno, ¿con qué nos profesionalidad? Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos a acabar en la parte de bandas sonoras, no antes de la canción, ya estamos casi en el final, con Milagro en la Ciudad, de un compositor que lo tenemos un tanto abandonado y teníamos muchas ganas de poner, que es Bruce Broughton. Efectivamente, Bruce Broughton, hace años se rumoreaba que podía ser el sustituto de John Williams, porque tenía todas las facetas, el mismo colorido tímbrico cuando compone, y su música era bastante interesante. Yo recuerdo la banda sonora de Silverado, que es buenísima también, suya, El secreto de la pirámide, sí. tuvo por ahí por los años 80 una explosión muy muy importante. Tuvo éxito, pero sí, fue una explosión corta. Pero no cuajó la cosa ahí. Y nosotros nos gusta Bruce Broughton y queremos rescatarlo. Y en este caso la película es Milagro en la Ciudad, es una historia también peculiar, porque... Eso, otro tema clásico, ¿no?, de la Navidad, ¿no? Sí. Es Santa Claus. Santa Claus. ¿Quién es? Sí, es que esto es muy bien, porque es una mujer empresaria que bueno, que contrata al típico para que se vista de Papá Noel, de Santa Claus, y que dé regalos a los niños y tal. Y ese, que también es típico en las películas, siempre iba cocido. ¿Sabe qué dice? Bueno, tengo que estar en la calle con el frío que hace en Nueva York o Chicago o lo que sea. Y dice, pues yo me pego mi jarta de whisky o lo que sea y siempre iba cocido. O sea, iba tan cocido que lo despide, y al primer mendigo, primer hombre que ve por ahí con cierta pinta así un poco, lo contrata. Y ya tú vas a ver que ese es el verdadero Santa Claus. O sea, entonces ahí empieza la película un poquito y bueno, entrañable. Solo sí. Pasa eso, cosas que solo pasan en el cine. Solamente pasa, ¿eh? Y tiene una banda sonora muy, muy, muy, bueno, muy bonita. ¿Quién sabe? Oye, o sea, a lo mejor estamos aquí hablando Papá con Papá Noel, Santa Claus. Es que sí. Papá Noel, hay que tener esa inocencia de creer en Papá Noel y en los Reyes, ¿no? Yo esta tarde acudiré con mis nietos a ver a Papá Noel, porque es que ver la expresión solamente de las caras a las criaturas, como he estado tantos años con ellos, verles la expresión solamente de cómo miran a esa persona, porque por suerte o por desgracia siempre he estado de rey mago y tales, sí, y eso, y verle la inocencia con el respeto, sí, más sí. Que respeto, algo de miedo con que se acercan, claro, es un personaje extraño que solamente aparece una vez al año, ¿no? Y entonces lo miran, sí, en la televisión muy majo, pero... Cuando aquí en carne está, y hueso. Está en Buñol. Y entonces esa ilusión llega muy profundo, ¿eh? Yo he tenido ocasión, ya te he tenido de hacer de rey mago, y cuando se te acercan, es que nadie te puede quitar esa ilusión que también se crea en ti como maestro que he sido y de vocación, ¿no? Es algo realmente bonito. La infancia. El tema este. Pues sobre estos puntos, vamos, ¿no?, a escuchar a Bruce Broughton. Escuchando, nos metemos a Bruce Broughton y este tema principal de la película Milagro en la ciudad. Thank you. Pues ahí tenemos Milagro en la ciudad, ¿eh? Bonito tema principal de Bruce Broughton y totalmente navideño. Sí, hemos podido también atisbar, ¿no? Escuchar esos toques de villancicos tradicionales. Es un corte muy interesante, es larguísimo, tiene 13 minutos, pero bueno, nosotros lo hemos cortado sutilmente, solo el minuto 4 y demás. Pero bueno, que es muy recomendable escucharlo entero. Hombre, es que las campanas ya nos indican algo. Sí, sí. Estamos en Navidad. Hoy aquí en El Bueno, Feo y el Malo tenemos invitado a Ferran, programa 203. No, venimos arriba, ¿eh? Ahora que nos tenemos que ir, nos venimos arriba. Y el hemos último, recuperado hasta la voz. Y el último de 2014. Efectivamente. Bueno, yo la he medio recuperado. Yo he entrado en parvulitos. Aquí hoy estoy de parvulitos. Sí, nada, vamos. Pues eso. También han sonado las campanas de uh-huh. que ya han dado las dos, uh-huh. así que nos vamos a ir con nuestras respectivas familias, ¿no? Efectivamente. A vivir estos momentos previos a la Navidad y a comer, ¿no? Y a completar los árboles y los belenes y... Esta tarde voy a poner yo todo. ¿Esta tarde te toca? Me toca. ¿Te toca? Sí. Yo es que esta tarde... Claro, me tocan nietos, uno es ya... Lo que hay, cada uno... Cada uno se ajusta a su tiempo. Efectivamente. A su tiempo. Y mañana me tienen también cogido por las narices y también tengo faena por la mañana. Pues entonces, espero que lo disfrutes esa faena. Sí, la estoy disfrutando y gracias a Dios, y lo tengo que decir aquí bien alto y para que la escuche la población, pues entre dos o tres compañeros me han rescatado parte de esa tristeza que llevas en el corazón en algunos momentos uh-huh. y que en esos momentos de alegría pues la sueles sacar de dentro todo lo que tienes y es justo de... ¿Cómo se dice eso? ¿Esa frase? Es que Robert era uno de mis aventajados. A ver. ¿Es justo de reconocer o algo así? Es justo... Es... ¿O es de razón reconocerlo? Bueno, que ellos han sido los... Tampoco me sale a mí. Tres... Vamos, a César lo que es de César. Tres personas que te han influenciado. Me han influenciado, me han ayudado y me evito una de las tres, ¿cómo se llama eso? Las tres dosis que me tocan, sí. Pues me evito una. Efectivamente. Me evito una o dos a lo largo de las semanas. Y ha sido muy gratificante, muy estimulante y... Y si puedo hacer algo más, pues lo haré. Por ellos y por todos mis compañeros. Así que desde aquí, a vosotros dos, a toda la audiencia, pero en especial a mis chicos de la banda y a mis chicos y a mis compañeros y compañeras del coro Orfeos, pues desearles unas felices fiestas. Nos vamos a ver muy pronto y que lo pasemos estupendamente y genial. Vais a hacer un conciertazo, ¿eh? Me han chivado por ahí. Bueno, es que tenemos un gran director, un gran musicólogo, que de un Norres hace, bueno, una sinfonía, un espectáculo. Y me parece que va a hacer algo parecido, nosotros... Y seguro que tiene éxito. Sí, porque nos esperamos cualquier sorpresa, pero él, al muy puñetero, no ha desvelado absolutamente nada. Uy. Pero creo que será de ver. Pues nada, también un saludo a Manolo Carrascosa, si nos está... Amigo de la casa. Amigo de la casa, que está aquí en El Bueno, Hermano. Efectivamente, que era amante de las bandas sonoras. Vamos a cerrar este programa 203 con una canción, All I Want for Christmas Is You, una canción bastante conocida de la película Love Actually, que también la hemos sacado antes. Y bueno, Ferran, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo. Y... Es una hemorragia de satisfacción, como suelo decir, estar con uno de mis mejores alumnos, un gran profesional de su profesión, porque es de aquellos pocos que trabajan en lo que han estudiado, en lo que viven y en lo que han creído, y al que le debo pues estos momentos, lo mismo que al que está a su lado, que se los debo de otra manera, pues, desde su abuelo hasta ahora, y gracias por tenerme en cuenta. Sí, bueno, muchísimas gracias. Nos ha hecho saltar la lágrima a nosotros también, ¿eh? Sí. Maestro. Y ya que estoy así un poco más tierno y... No, Robert, digo que ha sido siempre muy tierno y eso. Quería despedirme también haciendo un poquito, cogiendo esa última canción, traduciéndola un poquito. Y me gustaría decirle a mi mujer en primer lugar y a todos los que están cerca de mí que lo único que necesito en estas Navidades sois vosotros. Así es como... como bien dices, eres tú, pues son mi familia, es lo que necesito, no quiero regalos, no quiero nada, pero quiero solo a mi familia. Y en este caso también quiero a mi familia radiofónica, que son todos nuestros oyentes, ¿no? Pues hola, sí. Os la dedico a de todo corazón. Y también a Raúl. Las fiestas. Joder, a ti también, que nos marca, Raúl. Vamos hasta, a darnos abrazo, Raúl. ¿Eh? Muchas gracias, feliz Navidad y cuidado con el carbón. Claro, vamos a ver, yo no quiero nada. Si llega lo... nada, es nada, ni bueno ni si carbón. Pues bueno, nada, feliz Navidad, un abrazo a todo el mundo y nos vemos, nos volvemos a escuchar el 17 de enero. Efectivo, Wonder. Recuerda que se os quiere. Buen Nadal. Feliz Navidad, hasta luego.